pares el mundo y perteneciera a ti, que fueras dueño de todo y su gobierno de ti. De ratos te gozarías, de ratos lamentarías, porque vacío te sentirás al no comprar con dinero. Vas, vas a morir, ¿y qué ganaste? Vas a morir, ¿qué aprovechaste? Dale tu amor al que es amor, a Cristo el bendito, a Cristo el Señor. Ya todo lo has saboreado y un gran dolor te ha quedado. Lo material no ha logrado darte la paz que has buscado. El mundo no es la respuesta, no te da satisfacción. Pon tu confianza en el autor de vida eterna y salvación. Vas a morir, ¿y qué ganaste? Vas a morir, ¿qué aprovechaste? Dale tu amor al que es amor, a Cristo el bendito, a Cristo el Señor. Vas a morir, ¿y qué ganaste? Vas a morir, ¿qué aprovechaste? Dale tu amor al que es amor, a Cristo el bendito, a Cristo el Señor.